Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Reina? Buenos días. Sí, buenos días. Pues yo soy Reina y pues ya empezando aquí su noticiero popular. Y hoy es miércoles 27 de septiembre del 2017. Y pues transmitiendo desde el Centro Cultural de México, acá en la Santa Anita. Claro, en California. La ciudad de los vientos. La ciudad de los vientos. Condado de las naranjas. Sí. Bueno, ¿y qué nuevas nos tienes ahora, Reina? A mitad de la semana tenemos muchas noticias de México, pero vamos a seguir con la forma como lo hacen acá en el noticiero, empezando por las noticias internacionales. Internacionales, así es. Bueno, tenemos sobre todo lo que están pasando en nuestros países, en México, ¿no? Se siguen descubriendo nuevas destrucciones y nuevas víctimas, desgraciadamente. Y en Puerto Rico tenemos esta nota de Democracy Now, que nos dice que Puerto Rico, miles de personas evacúan en medio de los resultados de los temores de que una represa colapse tras el huracán María. Dice, en Puerto Rico el 100% de la isla sigue sin electricidad tras el huracán María. En la región noroeste, 70,000 personas han recibido órdenes de evacuar las áreas cercanas a la represa de Guacataca, que fue dañada por el huracán y están en riesgo de colapsar. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosello, ha calificado al huracán de la peor catástrofe en la historia de la isla. Bueno, y por otro lado, en México, mencionábamos más de 300 muertes registradas, como hemos venido anunciando, por el potente terremoto al sur, y el sur del país sufre otros dos sismos. Vamos a hablar más de esto en un momento. Recuerden que estamos recibiendo aquí en el Centro Cultural donaciones, de preferencia no traer ropa usada, pero sí se están enviando víveres, ¿verdad? Sí, así es. Pues sí, pueden traer lo que más se necesita en estos momentos. Productos de enlatados, ajá, para bebé, pañales, jabón, pasta de dientes, ¿no? Aquí en el Centro Cultural. Casas de campaña. Sí. Ya se ha ido una troca, un camión de mudanza, pero se está por llenar otro. Sí. Entonces, por favor, si lo van a hacer, háganlo ahora aquí en el centro. La dirección. Sí, así es. Estamos en el 837 North Rose. Entonces aquí pueden venir a dejar sus donaciones. Y ahorita el primer camión va a llegar a Oaxaca. Sí. Ajá. Y pues sí, no traigan ropa usada. Porque está habiendo problemas. Sí, ajá. Y detiene todo el resto de. Sí, entonces zapatos nuevos, sí se están aceptando, tal vez cobijas, nuevas. Sí, se mandó algo de medicina. Ajá, ropa, pero nueva, como sí. Podría ser suéteres, no sé, cosas nuevas. Y pues sí, traigan lo más indispensable, sí. ¿No? Lo que se necesita más. Más tarde vamos a platicar de cómo se está haciendo el seguimiento de estas donaciones para asegurar que lleguen al lugar indicado, ¿no? Sí, así es, porque mucha gente tiene desconfianza. Sí, sí. Entonces, pues, ¿qué le parece si para empezar esta mañanita, sí, con ganas, escuchamos algo bonito? Me parece muy bien. Buenos días, Señor. Buenos días, Señor Sol. Señor Sol. Con Juan Gabriel. Con nuestro querido Juan Gabriel. Vamos. Y buenos días a todo el público. Tanto hay un ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. café. Se fue trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en los montones oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que las romanas oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café. Bueno, y aquí empezamos con algunas noticias de interés en todos los periódicos. Ahora se discute mucho y se preocupa por todas las actitudes del señor Trump hacia Corea del Norte. Esta nota de Democracy Now, como título, ministro norcoreano de Asuntos Exteriores, afirma que Trump le ha declarado la guerra a Corea del Norte. Y la nota dice: continúa aumentando las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. El lunes pasado, el ministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Ri Yong-ho, dijo que el presidente estadounidense Donald Trump le había declarado la guerra a Corea del Norte. Y cito: al provenir del actual presidente de Estados Unidos, es claramente una declaración de guerra. Todos los estados miembros que participan en la Asamblea General de las Naciones Unidas y el mundo entero deberían recordar que fue Estados Unidos quien declaró la guerra contra nuestro país en primer lugar. Bueno, en las noticias posteriores, todos los interesados en esta cuestión de la guerra aquí en Estados Unidos están protestando contra esta actitud del señor Trump de irresponsabilidad, y ahora tratan de buscar unas excusas, defensas para protegerse de estas declaraciones irresponsables del señor Trump. Por ejemplo, a una pregunta a este periodista, que la pregunta fue: ¿cuál es la reacción de la Casa Blanca a la amenaza de Corea del Norte de derribar, ahora en respuesta, aviones estadounidenses, aunque no estén en su espacio aéreo? Y la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, cito, contesta: nunca es apropiado que un país derribe aviones de otro país cuando están sobre aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Seguimos procurando la desnuclearización pacífica de la península de Corea. En eso nos enfocamos. A través de las mayores presiones económicas y diplomáticas que sean posibles en este punto. Se cierra la cita. Bueno, esto contradice un poco las actitudes y las declaraciones del presidente Donald Trump. Vamos a seguir de cerca esta noticia. Y bueno, aquí tenemos noticias. Continuamos con lo que está pasando en Puerto Rico, en México. Por ejemplo, algo destacado, como comentábamos hace un momento, de Puerto Rico, es que a pesar de todo, los problemas y la gran necesidad de apoyo de todos los países, tenemos esta ley Jones que impide que Puerto Rico pueda recibir ayuda de sus vecinos del Caribe en medio de una devastación inimaginable. Y bueno, tenemos una entrevista de la doctora Yarimar Bonilla, que es profesora asociada de antropología y de estudios sobre el Caribe de la Universidad de Rutgers y académica visitante de la Fundación Russell Sage. Yarimar acaba de publicar un artículo en el Washington Post titulado ¿Por qué alguien en Puerto Rico podría querer un huracán? ¿Por qué alguien va a hacerse rico? Es un artículo importante e interesante. Yarimar es una de las fundadoras del sitio Puerto Rico Syllabus. Y bueno, ella nos narra este problema de que estamos viviendo en Puerto Rico. Ahora vamos a pasar un pequeño video de esta investigadora hablando de la problemática de esta situación. Este video tomado de Democracy Now. Un momento. Estamos hablando de que Puerto Rico se encuentra sin suministro eléctrico en este momento y de que su red eléctrica ya había dejado de funcionar tras el paso del huracán anterior, que ni siquiera golpeó la isla. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Pues ya el sistema de electricidad en Puerto Rico ya estaba muy debilitado de más de una década de falta de mantenimiento a causa de la crisis económica. Entonces, pues primero vino Irma y le dio un impacto bien fuerte y ahora vino después María y lo tumbó por completo. Y entonces dicen que se va a tardar, para el huracán Hugo se tardó creo que 2 o 3 meses, para George hubo gente que no tuvo electricidad por 4 o 5 meses. Dicen que ahora para este huracán pueden estar 6 meses sin electricidad, sin que se restaure para todo Puerto Rico la electricidad. We're broadcasting from here in New York City. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Nueva York, en donde se estima que un 10% de los residentes son puertorriqueños, alrededor de 700,000 personas, muchas de las cuales continúan intentando comunicarse con sus seres queridos desde el paso del huracán María, que según fuentes oficiales causó daños en la isla por un valor de hasta $10,000 millones, algo mucho peor que lo ocurrido en Florida y Texas. Algunas personas han organizado un centro de llamadas en el Instituto de la Familia de Puerto Rico, donde voluntarios ofrecen asistencia y tratan de poner en contacto a residentes en Nueva York con sus familiares en la isla. Mi nombre es Luis Alfredo del Valle Collazo, soy puertorriqueño, nacido en Ponce, viviendo aquí en Nueva York, estoy aquí en el Puerto Rican Family Institute. He estado de voluntario aquí todo el día hoy, un poco el sábado, básicamente haciendo una base de tratando de comunicarlos con los familiares que están fuera de la isla. La situación en Puerto Rico está bien severa. una crisis humanitaria. Bueno, y esta es una noticias desde Puerto Rico, tomadas por Democracy Now. La conexión es un poco baja, pero queríamos compartir con ustedes esta nota. Tenemos otras noticias internacionales, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos Mi Bendita Tierra? Con Juan Gabriel. Con Juan Gabriel. Gracias, Reina, acá con la música. Dices que te vas y estoy muy triste porque de aquel amor que me tuviste ya todo se acabó. Y un de repente y hoy quieres empezar con otra gente que un nuevo y gran amor. Tú te encontraste que adoras y que él también te adora. Recuerda que soy igual. Tú me juraste que bien se te olvidó. Guardaré jamás rencores porque eres el amor de mis amores. Yo no te tomo a mal, lo que decidas es muy tu libertad y muy tu vida. Adiós querido amor, que seas dichosa, que veas la vida en él color de rosa. Y nunca tú por mí te me entristezcas, ya vete de una vez, no te detengas. Soy tú lo sabes bien, gano 6 pesos, tú quieres 100 y yo no puedo. Y aunque yo trabajo mucho no puedo más, yo soy del campo y el de ciudad, pero aquí me quedo. Gracias corazón, por todo aquello jamás te olvidaré, porque fue bello. Adiós querido amor, Dios te bendiga, que seas feliz con él toda la vida. Porque yo nací en el campo y en él crecí, a ningún lado me quiero ir, ni Dios lo quiera. Sol a sol trabajando así, porque en el campo está el porvenir. Y aquí es mi tierra, esta es mi tierra, mi bendita tierra. Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular, son las 8:35 de la mañana y hoy es miércoles 27 de septiembre del 2017 y pues aquí seguimos con las noticias internacionales todavía y ahorita pues aquí nos mandaron una noticia del periódico La Jornada y es de Colombia. A ver, vamos a ver qué está pasando en Colombia. Y dice: Timochenko exige a Santos cumplir lo firmado. La Habana. El jefe máximo de las FARC Rodrigo Londoño Timochenko, exigió al presidente colombiano Juan Manuel Santos que cumpla con lo prometido y firmado en los acuerdos de paz de La Habana, tras acusarlo de incumplir las garantías mínimas de ese pacto. La inmensa familia fariana se revuelve inconforme e indignada. Miles de combatientes, milicianos, apoyos clandestinos, militantes políticos y seguidores, comunidades que creyeron de buena fe en la seriedad del Estado colombiano, reclaman de esta dirección una posición enérgica, señaló Timochenko en una carta dirigida a Santos y fechada en La Habana y publicada el lunes en el portal de las FARC. Que se cumpla lo prometido y firmado, presidente Santos. Es el tiempo de la paz. El orden entero lo proclama, reclamó el jefe guerrillero, elegido presidente de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. El partido político que los guerrilleros lanzaron este mes en la masiva Timochenko recordó que en una reunión con el gobierno en mayo que analizó el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo final de paz, se establecieron garantías mínimas para los guerrilleros que el gobierno debería hacer efectiva antes de la culminación de la dejación de armas, proceso que incluyó en julio y que al día de hoy no se han cumplido. Entre esos incumplimientos destacó el compromiso del gobierno de poner en libertad todos los prisioneros de las FARC, acreditados por la Oficina del Alto Comisionado por la Paz, y la suspensión de todas las órdenes de captura de integrantes de las FARC. Son miles los extracombatientes que no reciben el giro mensual del 90% de salario mínimo acordado y el acceso a la salud de los guerrilleros. Pasa por las más increíbles dificultades, denunció Timochenko. Y pues hasta ahí dejamos la nota. Bueno, mira, tenemos aquí otra nota de lo que pasa por allá por España. Hemos estado reportando lo que todos los manifestaciones en Cataluña, dice, aumentan las tensiones en la semana previa al referéndum sobre la independencia de Cataluña. Continúa en aumento las tensiones sobre la independencia de Cataluña, que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre. El gobierno español ha intentado tomar el control de la policía de Cataluña, aunque los jefes de la policía catalana rechazan esta medida. También durante el fin de semana, los organizadores del referéndum distribuyeron 1 millón de papeletas de votación antes de las elecciones del domingo. Y bueno, otra noticia, tenemos aquí que Estados Unidos, como mencionábamos hace rato, lanza 6 ataques con aviones no tripulados contra Libia y provoca la muerte de 17 personas. El Pentágono dijo que lanzó 6 ataques con aviones no tripulados a Libia este domingo pasado, acción en la que había matado al menos a 17 personas. El Pentágono afirma haber lanzado 6 ataques con aviones no tripulados contra Libia el pasado domingo. El Pentágono describe la ofensiva como un ataque contra un campamento de entrenamiento del autoproclamado Estado Islámico, ISIS, y afirmó que las 17 víctimas eran milicianos de esa organización. Es la primera vez que Estados Unidos lanza ataques aéreos contra Libia desde que el presidente Donald Trump asume el poder. Otra noticia de lo que está pasando allá en Europa es de en Alemania, que las elecciones en Alemania, en estas Merkel obtiene su cuarto mandato. El partido de extrema derecha obtiene 13% de los votos e ingresa al Parlamento. La canciller Merkel obtuvo su cuarto mandato en las elecciones del domingo, aunque su victoria se vio eclipsada por la ola de apoyo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. El partido antiinmigrante obtuvo el 13% de los votos y se convirtió en el primer partido de extrema derecha que ingresa al Parlamento alemán en más de 60 años. Bueno, y aquí antes de irnos de Europa, vamos a ver qué está pasando en Francia. En Francia, decenas de miles de personas protestan por la aprobación de leyes que van en contra de los trabajadores por parte del presidente Macron. En Francia, los trabajadores sindicalizados bloquearon el acceso a depósitos de combustibles de todo el país. En medio de una creciente resistencia a las nuevas leyes que van en contra de los trabajadores, firmadas el viernes por el presidente francés Emmanuel Macron. Las leyes contienen los mayores cambios en el mercado laboral francés en décadas e incluyen un empoderamiento radical de las corporaciones a expensas de los trabajadores, como sería una reducción de los derechos de negociación colectiva y la limitación de la capacidad de los trabajadores para obtener compensaciones por despidos injustos. Este sábado pasado, decenas de miles de personas en París protestaron por las nuevas leyes. Este es el político de izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Y lo cito, que dice: ahora nos dicen que la democracia no ocurre en las calles. Señor presidente, tendrá que echar un vistazo a la historia francesa para saber que fue en las calles donde se derrocó al rey y donde se derrotó a los nazis. Bueno, pues se va a poner difícil en Francia. Imagínate que están pasando todas estas leyes donde los trabajadores van a poder ser despedidos fácilmente, se están haciendo más formales todas estas nuevas formas de contratación flexibles, donde se puede usar al trabajador solamente cuando se necesita en la producción o si hay demanda de algún producto, entonces se puede aumentar sus horas laborales. Pero en caso de que estos no sean necesarios, pueden ser fácilmente despedidos y esto ahora va a ser parte pues de la ley oficial en Francia. Y bueno, esta es una de las principales causas porque se están dando todas estas protestas por todo Francia y en las cuales los sindicatos franceses están afortunadamente muy activos. ¿Alguna otra o nos vamos a escuchar música? Pues a ver, vamos a escuchar un poco de música para alegrarnos la mañana. Muy bien. ¿Y qué le parece si escuchamos a Los Ángeles Azules y Denise Gutiérrez con El Listón de tu Pelo? A ver, vámonos con Los Ángeles Azules. Oh, fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad, que el orgullo me jala afuera. Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Suelta el insol de tu pelo, desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Que me ve, entre tu mente. entonces, ¿qué vamos? Buenos días, pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular. Son las 8:52 de la mañana y estamos aquí en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose. Y pueden mandarnos también noticias. Pueden entrar a la página de la radio, es radiosantaana.org. Y pues nosotros podemos pasar aquí si está pasando algo en su barrio, en su colonia, en sus calles, un aviso de algo importante que esté pasando también por su vecindario. Y pues continuamos aquí con las noticias, y ahorita vamos a seguir pasando sí. Lo que está pasando, ¿verdad? En nuestro México. Sí, mira, tenemos estas notas en la primera plana de la jornada. Se siguen rescatando personas por toda esa labor que nos llena de orgullos a todos los mexicanos en el mundo, ¿verdad? Sí, sí. De ver que la gente se ha unido. Sí, aún con el dolor. Con el dolor y con todos los problemas que se pueden encontrar en México. Esta fortaleza de la gente para rescatar a sus conciudadanos y, ¿no?, sin conocerlos. Sí, pues es que así somos los mexicanos. Por ejemplo, esta noticia dice en la jornada, se refugiaron en un baño que cayó 3 pisos y viven para contarlo. Oh, son de los milagros que esta labor heroica nos permite pues disfrutar y darnos esperanza a todos, ¿verdad? Sí, así. Y dice la jornada, a sus 76 años, Marta Negrete declara que ama la vida, ahora con más fuerza. Ella, su hija Hilda y su nieta Carla sobrevivieron de manera asombrosa al desplome del edificio donde vivían. Solo le pesa la muerte de varios de sus vecinos y el luto de las familias. Eso le hace una sombra de dolor. De lo demás se ríe, hasta de saber que por error su nombre apareció en una lista de rescatados sin vida del edificio de Escocia 4, esquina con Gabriel Mancera, que elaboraron con cabos sueltos las familias y las autoridades. Y cito, y no estaba muerta, andaba de pachanga, de parranda, se cierran las comillas, canturrea Marta al teléfono cuando recibe una llamada de disculpa de la jornada. ¿Qué te parece? Una señora de 76 años que feliz, ¿no?, dándole gracias a la vida. Y bueno, qué hermoso. Eso nos da alicientes a todos, ¿no?, para seguirla. Pues sí. Y bueno, otra de las noticias en la jornada es que Mancera pone en marcha el plan para reconstruir. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que 500 inmuebles en la ciudad se han dictaminado hasta ahora en rojo al ser inhabitables por los daños que sufrieron con el sismo. Algunos de ellos están semicolapsados y será necesario reestructurarlos o demolerlos. Al suscribir la mañana de ayer el decreto por el que se crea una comisión encargada de elaborar y asegurar la ejecución del programa para la reconstrucción. Y otra noticia que se encuentra en primeras planas es el rescate de esta señorita Janet Guadalupe, ¿no? Que en medios hay una foto aquí en la jornada impresionante donde se ve en el momento del rescate en Tlalpan. Dice Janet Guadalupe Sánchez movió su brazo izquierdo y en medio de todo los escombros sacó la mano y dijo, aquí estoy, sáquenme. Sacó la mano a la intemperie antes de ser rescatada del edificio colapsado de la unidad habitacional de Tlalpan. Bueno, y actos heroicos como este y acabamos de mencionar, pues se repiten una y otra vez en los medios y no solamente en México, sino pues en todo el mundo y aquí en este país. Dice, cuando vimos su mano, narró David Araiza, quien estuvo al frente de la cuadrilla de bomberos de Cuautitlán y que participó en el salvamento, lo cito, fue una euforia tal que escarbamos y escarbamos para dejarla completamente libre, para extraerla ya sin maltratar su cuerpo. Las labores de rescate de la joven de 35 años de edad comenzaron alrededor de las 7 de la noche del martes y concluyeron con su ubicación a las 21:30 del miércoles 20, al ser localizada en el primer nivel del edificio de 6 pisos. Bueno, realmente ejemplar este trabajo. Y otras noticias no son tan esperanzadoras, nos llenan de tristeza. Siguen colapsando edificios, colapsa un edificio en Portales, otro en multifamiliar en La Tasqueña. Y bueno, seguimos recibiendo noticias y queremos recordarles que aquí en el Centro Cultural se están recibiendo donaciones, que estábamos recordando hace un momento, que de preferencia no traigan ropa usada, que están dando problemas para pasarla, y esto detiene todas las otras donaciones que mucha gente ha dejado con mucha preocupación, ¿verdad? De que lleguen al lugar indicado. Siempre nos preguntan, ¿quién es la responsable? ¿A dónde van a llegar? Queremos una garantía de que esto va a llegar a donde se tiene la necesidad. Entonces, sí estamos viendo que hay algunos problemas con los camiones que llevan ropa usada. Entonces, no por esto vamos a detener pues las medicinas, comida y artículos de primeros auxilios que llevan también estos camiones. Sí, así es. Y pues ¿qué le parece si pues estamos en México y continuamos con las noticias? Y pues aquí nos mandaron otra nota de la situación en Oaxaca. Y pues ahí es uno de los lugares en donde pues también fue muy afectado, ¿no? Como en otras partes, pues ahí estuvo cerca del epicentro. Entonces, aquí dice, se reduce la situación de afectados por serie de sismos en Oaxaca. Como consecuencia de la serie de sismos del 23 de septiembre, sube los muertos. El registro por la serie de afectaciones suscitadas con epicentros en el istmo de Oaxaca, asimismo se inhabilitó el Hospital General de Ixtepec, que funcionaba parcialmente por las afectaciones que sufrió el 7 de septiembre, y los 5 pacientes que ahí se atendían fueron trasladados a las unidades médicas móviles con hospitalización llamados Atlantes, que se encuentran en Juchitlán, informó el secretario de Salud José Narro. En la región colapsó el puente vehicular Los Perros, que comunica el municipio de Asunción Ixtepec, y fue evacuado el hospital de especialidades en Salina Cruz, pues su estructura presentó daños. Además, el edificio se desplomó en Juchitlán, La situación de los más de 120 mil damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre que viven en la calle, que se complica con las fuertes lluvias que se presentaron en las recientes horas. Cabe destacar que otros de los hospitales dañados por los pasados terremotos son el Hospital General Pilar Sánchez Villavicencio, el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y del IMSS, todos están ubicados en Aujuapan de León, en la Mixteca oaxaqueña, viendo entre miedo y el asombro el istmo, tras los mismos sube a más muertos en Oaxaca, más de 120 mil damnificados. Y pues aquí tiene unas fotos pues muy tristes, ¿no?, de los daños que ha causado aparte del terremoto, pues las lluvias. Entonces pues todo se complicó. Sí. Y bueno, también las faenas agrícolas, todo se detiene, ¿verdad? Recuerden, ayer en nuestro programa de Radio Sin Fronteras estábamos comentando de cómo acá en el Centro Cultural de México consideramos muy, muy importante unirnos a través de nuestras culturas, de nuestras tradiciones que tratamos de conservar aquí en el centro y de apoyarlas, ¿no?, para que nos sigan uniendo acá los mexicanos, y cómo esto era importante para tener una mejor respuesta, ¿no?, más organizada, más fuerte, más concreta ante las comunidades dañadas en México. Y me gustaría darles un ejemplo. Este jueves tendremos un taller de flores de cempasúchil, de cómo sembrar la flor de cempasúchil. Este taller nos ayudó muchísimo a que arrancara con fuerza, sobre todo el cultivo de la flor. Sí. El señor Eric Velasco, que desgraciadamente falleció, pero que nos ha dejado una gran enseñanza acá en Santa Ana del cultivo de la flor. Y bueno, esto ha unido a mucha gente que participa en estos talleres, en el cultivo de la flor, en la venta de la flor para el Día de Muertos. Esta organización nos permite también poder mandar las donaciones a Oaxaca, donde se están mandando, porque hay una base social de la comunidad que ahí está, sin olvidarse de su lugar de origen, ¿verdad? Un claro ejemplo es la gente de Nochistlán, de donde era originario el señor Eric, que es uno de los grupos mejor organizados para, no solamente para conservar sus tradiciones aquí en los Estados Unidos, pero para solidarizarse con su comunidad de origen Nochistlán en cualquier momento de crisis allá. Y bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? Uno de los grupos que más han estado organizados para las donaciones a México es precisamente estos, los grupos de Oaxaca. Sí. Que ya se encontraban organizados desde antes, ¿verdad? Por todas estas, que las bandas de Oaxaca, que la organización de las danzas, ya ves que aquí al centro han venido ya varias veces, con mucho orgullo, a mostrarnos sus danzas tradicionales. Y ahora este será otro ejemplo, la enseñanza del cultivo del cempasúchil, que también es otra forma de organizarnos a través de estos valores, ¿no?, que nos han dejado las tradiciones de nuestros antepasados y que nos siguen cohesionando para estar unidos con nuestros connacionales allá en México. Entonces, bueno, pues sí, recordamos que aquí estamos recibiendo donaciones. Sí, pueden traer sus donaciones. Estamos en el 837 North Ross, en el Centro Cultural de México.

que perdieron a sus seres queridos y se quedaron sin hogares. En nuestro país, el dolor se hace más grande y más profundo porque en menos de 2 minutos, el 19 de septiembre, muchas vidas se perdieron y no solo las casas, y los edificios se derrumbaron. Se truncaron también los sueños de muchas personas. Llevamos 3 años removiendo los escombros que los titulares de la PGR amontonaron con cientos de expedientes para fabricar su verdad histórica. Con gran perseverancia, el gobierno difundió por televisión cómo hicieron trizas a nuestros hijos. Prefirieron el morbo que las pruebas científicas. No se tentaron el corazón para decir que solo fragmentos de huesos y bolsas con cenizas habían quedado de nuestros hijos. Se mancharon de sangre y mancillaron la honorabilidad de nuestros muchachos. Dijeron que era parte de las organizaciones criminales y que iban a boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala. Ocultaron bajo esos escombros toda la trama de la desaparición de nuestros hijos, desde Mezcala hasta Iguala. Los policías municipales, así como los agentes federales y el ejército, se confabularon para atacar a los estudiantes. Creyeron que abriendo más la herida de nuestros corazones, desfalleceríamos y nos dejaríamos convencer de sus mentiras. Ni el dolor ni el suplicio al que no nos han sometido nos doblegó. Nos hemos afianzado como un grupo que sabe luchar y que no nos tiembla la voz para encarar a las autoridades. Ayotzinapa es ahora el hogar de los 43 padres y madres de familia. Hemos hecho nuestras sus consignas y su militancia. En las múltiples protestas hemos aprendido que nuestra escuela normal es la cuna de la resistencia, la trinchera de la dignidad. El auditorio de la escuela es nuestro salón de clases, donde los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEL, el Mecanismo Especial de Seguimiento, el representante de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en México y el relator especial sobre la situación de los defensores, se han sentado a nuestro lado para documentar nuestra lucha y hacer suya nuestra causa. El sismo de este 19 de septiembre también lo sentimos estando juntos en la normal. Cuando planeábamos nuestras actividades en la capital del Estado de México, todo se cimbró. Creíamos que nuestra escuela se derrumbaría. Nos mantuvimos de pie y también los edificios permanecieron incólumes. Ya no pudimos realizar nuestro acto político cultural de las 43 esperanzas, porque la tragedia nos embargó. Y todos, varias compañeras y compañeros que se encontraban en México, sintieron cómo se estremecía la ciudad y ante el colapso de los edificios fueron testigos de cómo llegó la gente de todos lados para extender sus brazos y rescatar a las personas atrapadas. Sentimos muy fuerte su dolor porque sabemos lo que significa luchar sin descanso para encontrar a los seres que amamos. Los sismos, al igual que el gobierno, nos quieren aplastar y desaparecer. Se obstinan en sepultar lo que más queremos, la vida y el futuro de nuestros hijos. Pase a esta arremetida de la naturaleza y de un poder impúdico, tenemos en México la fuerza muy grande expresada en la solidaridad de miles de mexicanos que han salido a las calles para adentrarse en las oquedades de los edificios y rescatar vidas. Y pues la nota sigue y sigue, está muy interesante, pero la vamos a dejar en la página de la radio. Sí, bueno, la jornada de ayer, 26 de septiembre, y hoy, 27 de septiembre, hacen énfasis en la gran marcha. Tres años después, siguen pidiendo justicia para los 43 de Ayotzinapa. Y bueno, hay una serie de fotos acá y como leías la nota, hay una gran tristeza recordando esta tragedia también. Sí, pues sí. Y bueno, la nota en la jornada, en la primera plana, dice: los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace tres años, destacaron el papel que ha tenido el apoyo de la sociedad civil también para continuar su lucha y llamaron a la gente a solidarizarse con los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Al término de la marcha, se realizaron desde el Ángel de la Independencia, en la cual fueron acompañados por miles de personas, los familiares de los estudiantes agredidos realizaron un mitin en el llamado antimonumento de los 43, donde subrayaron que no van a dejar de luchar hasta llegar a la verdad sobre lo que ocurrió con sus hijos. Y cito: hoy se cumplen tres años de esta cobarde agresión hacia nuestros jóvenes, tres años de lucha y no tenemos nada. No hemos logrado que este gobierno dé con el paradero de nuestros hijos. Se cierra la cita. Lamentó Emiliano Navarrete, padre de uno de los normalistas desaparecidos. Sin embargo, también destacó que los grupos solidarios con su lucha, cito, son los que nos han mantenido de pie y firmes, y por eso vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Les pido de corazón que nos sigan apoyando. Yo conocí una gran familia que son ustedes. Se cierra la comilla. En medio de gritos de no están solos, no están solos, por parte de la multitud, Mario González, otro de los padres de los estudiantes desaparecidos, subrayó que los familiares de los 43 sienten como propio el dolor de quienes perdieron a alguien en el temblor del 19 de septiembre pasado. Y cito: estamos con ellos. Ese dolor lo hacemos nuestro y lo sentimos nuestro, porque hay personas atrapadas y muertas que en su momento gritaron por eso con esos 43 normalistas que nos acompañaron en algunas de las marchas. ¿Cómo ser indiferente a ese dolor? ¿Cómo no solidarizarnos con esa gente? Exclamó. En silencio y a paso lento, los familiares de los jóvenes recorrieron Paseo de la Reforma, acompañados por diversas organizaciones sociales, populares y estudiantiles, justo al cumplirse el tercer aniversario del ataque cometido contra los normalistas la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Asimismo, exigieron que el gobierno de México no le dé un uso político a la ayuda para los damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre. Y esta es la nota de la jornada. Y al margen de esta nota hay otros encabezados, noticias que están relacionadas. Hay una concentración en la Embajada de México en Madrid por Ayotzinapa. El acto además se convirtió en un homenaje a las víctimas de los temblores en México. Otra noticia relacionada con esto es que los normalistas marchan en Guerrero y en Michoacán por los 43. El CEGOP, el PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores reafirman por su parte el compromiso con el caso Iguala y aseguran que toda la información sobre avances y resultados se han hecho. Bueno, entre lágrimas, padres de los 43 recuerdan a sus desaparecidos. Y son algunas de las noticias en las primeras planas de la jornada del 27 de septiembre de este año. Sí, así, pues, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de música? Sí, me parece muy buena idea. ¿Qué vamos a escuchar? Es de Juan Gabriel y dice Viva México. A ver, vamos a escuchar esta. México es mi bendición, México es mi libertad. que viva México. Que viva México. Sí, así es. Pues ya regresamos aquí a su noticiero popular. Cada vez nos está cortando el tiempo. Miércoles 27 de septiembre. Qué rápido así se es. Va pasando el año. Bueno, y tenemos aquí otra noticia de algunas formas de apoyo de las instituciones hacia el temblor. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia cancela su Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia en apoyo a leo la nota. Dice, la Feria Internacional del Libro, la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, programada para iniciar sus actividades el próximo 29, fue cancelada, con excepción de algunas actividades académicas, como la conferencia inaugural del doctor Eduardo Matos, ¿no? Establecida por la Universidad de Harvard. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer lo anterior y esto se decidió considerando los efectos de los recientes sismos y en concordancia con los pronunciamientos de su gobierno y del gobierno federal. Recordó que sensibles a los recientes acontecimientos que han cobrado la vida de más de 300 personas en diversas zonas del país, la comunidad del INAH se ha enfocado a realizar el diagnóstico y planeación para la posterior intervención de los bienes con valor patrimonial dañados y a otras labores de acompañamiento de los afectados. Bueno, pues muy buena idea. ¿Cómo me gustaría estar allá en México y poder estar cooperando con mis compatriotas, familia, amigos, ¿no? Y también disfrutando de estas actividades en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Otra nota relacionada con instituciones y artistas que se movilizan para dar respuestas, apoyos a estos problemas. Es el que tenemos aquí en la sección de cultura, en la jornada, donde nos dice expertos en arte terapia atenderán a afectados por el terremoto. Dice, esta semana más de 60 terapeutas recorrerán en brigadas varios puntos de la Ciudad de México. La atención postraumática que ofrece el taller, encabezado por Ana Bonilla Ruiz, se basa en el dibujo y la pintura. Se dirige a niños y adultos, ya que regresar a la vida cotidiana es la parte más fuerte, la más difícil, señala. Rechaza que cure. Esto no cura, más bien su fin es ayudar a dar un nuevo sentido al dolor. Y nos dice, más de 60 especialistas del Taller Mexicano de Arte Terapia emprenderán una campaña de atención postraumática basada en el dibujo y la pintura para niños y adultos. Se estima que la iniciativa totalmente independiente y autogestiva comenzará a operar en el transcurso de esta semana a manera de brigada en diferentes puntos de la capital mexicana. Así lo adelantó a la jornada Ana Bonilla, fundadora y directora de aquella asociación civil, la cual ya tiene 13 años de operar en el país. De acuerdo al artista visual y arte terapeuta, una vez que concluya la actual fase de emergencia derivada del movimiento telúrico, comenzará el momento más crítico y delicado para quienes se vieron afectados de manera directa. De allí que es necesario diseñar un plan de acción con el fin de atenderlos lo más pronto posible. Bueno, las personas interesadas en apoyar pueden hacerlo en la sede del Taller Mexicano de Arte Terapia en Aguascalientes 61, en Tizapán, en San Ángel. Se pueden conectar vía correo electrónico con las direcciones tallerarte@mac.com, arteterapiamexico@gmail.com. Vuelvo a repetir, las personas interesadas en apoyar en este taller lo pueden hacer en esta dirección, en la sede del Taller Mexicano de Arteterapia, en Aguascalientes 61, Tizapan, San Ángel, o contactar vía correo electrónico con las siguientes direcciones: tallerarte@mac.com, o al Arteterapia México, todo junto, arteterapiamexico@gmail.com. Y bueno, estos expertos de arteterapia ponen a la disposición sus conocimientos para las personas afectadas. Les recordamos que en estas situaciones, ¿no?, pues es hasta natural que surjan sentimientos depresivos, ¿no? No solamente en México, también aquí en los Estados Unidos, todas las familias que tienen amigos, familiares en nuestros lugares de origen, pues también nos deprimimos, nos preocupamos, nos entristecemos. Entonces les recordamos que acudan a nuestros eventos acá en el centro, que compartimos los mismos sentimientos, y algo así como la arteterapia que están mencionando, también acá tenemos eventos que no solamente nos unen, sino nos fortifican y también nos ayudan a compartir estos sentimientos y a solidarizarnos con nuestros seres queridos al sur. Tenemos algo de música para animarnos, ¿no?, y seguir echándole porras a México y a la gente mexicana que se moviliza enfrentando estos problemas. Vamos a escuchar nada menos que... A ver, Reinita, tú anúncialo. Sí, vamos a escuchar a Vicente Fernández con México Lindo y Querido. Ay, México Lindo y Querido, bueno. Adelante. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra, mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si vuelve lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubre esta tierra, que es cuna de hombres cabales, desde la guitarra mía. Al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Mexicana, México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Buenos días, buenos días. Pues sí, ya regresamos aquí a su noticiero popular y pues se nos acorta el tiempo y son las 9:42 de la mañana y hoy es miércoles y estamos aquí dando las noticias. Ahorita ya estamos dando las noticias locales, mirando a ver qué está pasando acá. Y pues esta nota nos las mandaron. Y tiene que ver con lo que está pasando con unos incendios que hubo. Y a ver, vamos a ver qué pasa aquí en las montañas de Santa Ana y Corona. Dice aquí, a ver. Bomberos logran contener el 15% del incendio en las montañas cercanas a Corona. El incendio en las montañas de Santa Ana, cerca de Corona, que habían quemado hasta la noche del martes poco más de 2.000 acres, ha sido contenido en un 15% de acuerdo a voceros de la Autoridad de Incendios del Condado de Orange. El incendio quemó las estribaciones del área de Dominguez Ranch y forzó a unos 1.500 residentes a salir de sus viviendas, dijo el capitán Steve Concialdi en la Autoridad de Bomberos. Las órdenes de evacuación serán levantadas hoy en cualquier momento, dijo Concialdi. Las llamadas pusieron en serio peligro numerosas casas de esta zona, dijo después de arrasar todo a lo largo de la frontera de los condados de Orange y Riverside. Se desaceleró el martes gracias a que los vientos de Santa Ana se debilitaron y las condiciones meteorológicas mejoraron, pero el incendio fue un recordatorio contundente de que la temporada de incendios del sur de California está apenas comenzando a alcanzar su auge. Octubre tradicionalmente trae vientos calientes de Santa Ana que rápidamente pueden propagar fuegos, y el otoño es generalmente cuando alguno de los fuegos más destructivos de la región han ocurrido. Aunque el fuego de estos días proporcionó algunas imágenes dramáticas, incluyendo el automovilista que pasó frente a una gran llamarada muy cerca de la autopista 91, no causó daños generalizados a las casas. Esta misma área fue consumida por el fuego en el 2008, pero en esa ocasión quemó docenas de hogares y apartamentos. En el centro de evacuación de Corona High School, el martes los automóviles entraron y salieron del estacionamiento descargando donaciones de la comunidad. Durante toda la noche y por la mañana hemos enviado mensajes de texto y correo electrónico, dado que la comunidad se ha presentado queriendo ayudar, dijo el director de la escuela Antonio González. Y pues hasta ahí termina la nota con estos incendios y los vientos de Santana. ¿Cómo ves, Socorrito? Pues hay que prepararnos. Mira, aquí tenemos esto del periódico Hoy. Dice: un brote de hepatitis A es un llamado a Los Ángeles para proveer a los que le llamamos aquí los homeless o las gentes que no tienen casa. Ajá, sí. Para proveerlos de más baños en las calles de Los Ángeles. Y el artículo de Los Ángeles Times nos dice: el brote de hepatitis A es un llamado a Los Ángeles para proveer más baños en las calles. Un concejal de Los Ángeles hizo este martes, ayer, un llamado a la ciudad para financiar los sanitarios portátiles de emergencia para detener la amenaza de salud público que representa el brote de hepatitis A. El concejal Mike Bonin dijo que debido a la escasez de baños públicos, las personas sin hogar se ven obligados a defecar en las calles. Los funcionarios de salud pública mencionan que la semana pasada se declararon el brote de hepatitis A en Los Ángeles como una emergencia. Dicen que la enfermedad se transmite comúnmente por heces a través de comida o actividad sexual con personas contagiadas. La portavoz de Bonin, Yamara Jainer, dijo que el personal de la ciudad reportará al Comité de Desamparo y Pobreza del Consejo en un lapso de 14 días acerca del financiamiento e instalación de baños portátiles en la zona de Skid Row y Venice. Bueno, es lo que está pasando acá en Los Ángeles. ¿Cómo ves? Mira, ¿alguna otra nota de acá de este país? Sí, pues aquí tenemos otra nota que nos mandó la compañera Yurixi, saludos. Y pues esta nota dice: muros interminables, miembros de la caravana siguen detenidos en adelanto. Luis Ernesto Peña García tiene 21 años y habla casi en susurros. Hasta hace poco trabajaba de instalador de cables de internet en la capital de El Salvador, hasta que se hartó de las amenazas de muerte y de pagar la renta a los pandilleros. Omar Arnoldo Rivera Martínez tiene 37 años y, al igual que Luis, hace unos meses trabajaba poniendo asfalto en las calles de su país. También vienen huyendo de las mismas dos pandillas rivales. Ambos dejaron sus casas y viajaron a pie, en autobús, en el carro, encima de la bestia, el tren de carga. Con la caravana llamada el Via Cruces de Refugiados, en el 2017 dicha comitiva, que incluía más de 200 migrantes, emprendió el viaje el 9 de abril desde Tecumán, Guatemala, hasta llegar a Tijuana, México. 5 meses después sigue encarcelados en el Centro de la Detención de Inmigración en adelanto. Luis lleva un uniforme azul, pide que no se tomen fotos de su rostro. Omar tiene puesto un uniforme rojo y habla animadamente. No le importa que se le tome una foto para publicarlo en el periódico, y esto pese y asegure que los pandilleros mataron a su hermano, violaron a su hermana. Para Luis y Omar, la experiencia de querer venirse a este país a pedir asilo y reunirse con sus familias ha resultado ser un calvario, una experiencia que comparten con miles de migrantes indocumentados que viven en este país. Ambos arribaron a la garita de San Isidro el 7 de mayo y muchos de los miembros de la caravana les dejaron pasar libres bajo la palabra, pero otros fueron puestos en diferentes centros de detención, explica Roberto Corona, un organizador de Pueblo Sin Fronteras, quien acompañó la caravana. Otros inmigrantes se salieron de la caravana para tratar de cruzar la frontera. A Luis le agarraron mientras iba por una carretera rodeada por montañas. Y pues esta es la historia de... Se repite una y otra vez. Mira, esta noticia muy importante. Gracias, Alan, que nos manda esta noticia del diario Morelos. Y bueno, algunos radioescuchas nos preguntan por la situación del Popocatépetl, que parecía que estaba dando algunas fumarolas desde el día de ayer. Y bueno, el diario Morelos, gracias por la noticia, Alan, nos dice que el volcán Popocatépetl registró la mañana de este miércoles algunas explosiones. En tanto, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo, fase 2, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Fuente. Mediante su cuenta Twitter, Luis Felipe, el funcionario de la SEGOP, indicó que la actividad del coloso se mantiene dentro de los parámetros contemplados en la referida alerta volcánica. Y cito, esta mañana el Popocatépetl ha emitido explosiones. Esta actividad está contemplada en el semáforo de alerta volcánica amarilla fase 2, señaló en esta red social. Pero estas explosiones, según el título del artículo, estas explosiones de hoy en el Popocatépetl están, repetimos, dentro de los parámetros normales. Gracias, Alan, por la noticia. Y invitamos a todos los radioescuchas que tengan algunas noticias de este tipo, de contactos, por ejemplo, aquí con el Diario de Morelos, a apoyar nuestro noticiero y hacernos llegar sus noticias. Nuevamente, gracias. Y seguimos con algunas noticias de acá de Estados Unidos. El gobierno de Trump emite nueva orden ejecutiva que extiende la prohibición de viajar a Estados Unidos a ciudadanos de Chad, Corea del Norte y ahora Venezuela. El gobierno, encabezado por el presidente Trump, emitió una nueva orden ejecutiva que extiende la prohibición de viajar a Estados Unidos a personas provenientes de la República de Chad y Corea del Norte, así como algunos funcionarios gubernamentales de Venezuela. La nueva orden también incluye algunas restricciones a los ciudadanos de Irak, así como a todos los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia. Esta orden ejecutiva tendría vigencia a partir del 18 de octubre y es aún más extensa que la prohibición original emitida por Trump, la cual, se recuerdan, provocó protestas generalizadas en aeropuertos de todo el país y que había sido bloqueada por los tribunales. Esta noticia importante también, lo que pasa en este país, todos los que estamos preocupados por esta nueva ley de que suspendería el Obamacare. Parece que fue derrotada. Y la noticia tomada de Democracy Now! Nos cuenta que los legisladores republicanos se ven en dificultades después de que McCain declarara su oposición al proyecto de ley de salud.

se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Bueno, pues parece que se nos acaba el tiempo, Reina. No nos queda más que pues despedirnos y recordarles que algo importante que está pasando en Santa Ana es todas las movilizaciones que estamos teniendo para por rentas justas, ¿verdad? Por los derechos de los inquilinos, sí, que siguen trabajando duro. Pues sí, sí andamos ahorita iniciando la campaña y seguimos. Se sigue. Sí, y estén pendientes. Estamos en la lucha. ¿Verdad? Y bueno, les recordamos también lo del taller del cultivo de flor de cempasúchil que tendremos mañana. Sí, mañana. Aquí en el centro, de 6:30 a 7:30 p.m. Y bueno, cada jueves tenemos sí, un taller. Sí, es a las 6:00. A las 6:00. Ajá, de 6:00 a 7:30. Sí. Uh-huh. Cultivo de flor de cempasúchil. Recuerden que cada jueves tenemos un taller diferente en preparación a la noche de altares del 4 de noviembre. Sí, entonces, si quieren saber cómo hacer un altar, ¿verdad? Y colocar su flor de cempasúchil natural, sus platillos tradicionales, vengan el 5 de octubre, tendremos el taller de la importancia de los platillos tradicionales. El 12 tendremos el taller de calaveritas de azúcar. Y así posteriormente tendremos cómo preparar los arcos de flores para los altares, cómo aprender a hacer nuestras figuras de papel maché, como esas hermosas catrinas, ¿no? Sí. Que cuestan carísimas y que además nosotros podemos hacer para nuestro altar. Y bueno, el 2 de noviembre tendremos un taller de que nos darán el significado y la historia del Día de Muertos para tener mayor conocimiento de esta tradición, ¿verdad? Sí, así es. Y ahí cerramos con los talleres. Exacto, ¿no? Pero sí, pueden entrar a la página del Centro Cultural de México. Ahí está el calendario con todas las fechas y los horarios. Y también pueden venir a pedir información aquí en el Centro Cultural de México, que estamos ubicados en el 837 North Ross. Y pues sí, los esperamos mañana jueves a las 6 de la tarde para este hermoso taller. No falten. Sí. Bueno, y eso es todo por hoy. Escuchen Radio Santa Ana en nuestra programación y bueno, el noticiero popular. El viernes vamos a estar yo y Aguanita El noticiero viernes de 8 a 10 de la mañana, así es que los esperamos y pues es todo por hoy, que tengan un bonito día. Nos vemos.